24 horas esos barrios estaban completamente inundados. Así que... Sí, ¿esto habla de un desconocimiento o también de una negligencia? No, nosotros entendemos que es negligencia. Uh-huh. No es desconocimiento, es negligencia. No se puede desconocer esto. Ha habido informes técnicos que se han realizado y de los que el gobierno tenía conocimiento. Nosotros entendemos que ha habido negligencia, realmente. Y creemos que es muy grave. Aquí hay personas muertas, hay más de 1.200 desaparecidos. Y esto realmente hay que decirlo y hay que informarlo, porque si no estaríamos encubriendo prácticamente un genocidio. Nosotros lo que aquí pasó es muy grave, así que nosotros creemos que es negligencia. No hay entonces ninguna estimación respecto de cuándo podrían reiniciarse las clases teniendo en cuenta todo esto, ¿no? No, mira, las clases hasta ahora están suspendidas por 20 días por seguridad sanitaria. Claro. Pero... ¿De cuántos chicos estamos hablando, Sonia? Discúlpame. Nosotros estamos hablando de más de 100 escuelas de la ciudad de Santa Fe. Uh-huh. Y estamos hablando de escuelas de localidades cercanas a Santa Fe. Sí. Es decir, por ejemplo, Santo Tomé, que es una ciudad cercana, no está en... No está inundada, pero han sido centros de evacuación. Ahí hay 7 escuelas donde ha habido centros de evacuación. Uh-huh. Es decir, que estamos hablando de 23.000 evacuados en las escuelas. Es decir, estamos hablando de una población muy, muy grande. Claro. ¿Y las escuelitas rurales de la zona, se sabe también detalles de cómo pasaron toda esta situación y cómo la están pasando ahora con justamente las escuelas llenas de barro seguramente y todo eso, ¿no? Las escuelas, hay escuelas que han quedado destruidas, es decir, hay escuelas, pero no solamente las escuelas rurales, aquí hay media ciudad inundada. No, está claro. Estamos hablando de escuelas muy cerca del centro de la ciudad. Uh-huh. Estamos hablando de barrios completos que quedaron bajo el agua y el agua no baja ni se escurre porque no hay medios, no va a haber medios naturales para que eso se realice. Ahí va a tener que ser con bombas o con algo por el estilo, pero hay barrios enteros tapados y las escuelas en la misma situación. Sonia, sacándote un poquito del tema que tiene que ver con las escuelas y las clases y los docentes que están allá en Santa Fe, digo, acá habían llegado algunas informaciones en referencia a las donaciones que se estaban realizando no solamente desde Buenos Aires, sino desde otros puntos del país, que únicamente estaban llegando a los centros de evacuados y no a la gente que no había sido evacuada por distintas razones y motivos. Digo, ¿cuál es la situación hoy de esa gente que todavía está manteniéndose en sus casas? Mira, lo que nosotros vemos es que la entrega de la ayuda solidaria de la gente se hace realmente de una forma irresponsable, de una forma lenta, de una forma que realmente hay colas y colas, se cambian permanentemente las condiciones. Un día le dicen a la gente que tienen que ir a tal lugar a buscar, al otro día le dicen que hay otra. En el puerto de la ciudad en este momento hay colas de autos tratando de retirar todas las cosas necesarias. Se ha burocratizado de una manera terrible. El ejército está en control de los galpones del puerto. Nosotros ayer estuvimos porque nos faltaban colchones. Sabemos que hay colchones, cantidad de colchones, y realmente la distribución tanto de los colchones, las frazadas, como los alimentos, se hace de una manera muy, pero muy lenta. ¿En manos de quién está esta cuestión, digo, de repartir las distintas donaciones que van llegando? Mira, en principio había un comité de crisis. Hoy nosotros entendemos que el ejército está a cargo de la distribución de los elementos. En realidad, si uno va al puerto, la verdad que le hace acordar a épocas que no quisiera recordar, ¿no? En realidad la ciudad está militarizada. Absolutamente. Nadie lo dice. ¿Qué tal el ejército? Pero lo que uno ve es que prácticamente es un virtual toque de queda. Está el ejército, la gendarmería, la prefectura, hay miles de efectivos, pero la gente está totalmente desprotegida. Lo que acá nosotros, lo que pensamos es que el Estado está ausente, realmente está ausente. Y lo que sí se ha visto, y yo quiero destacar, es la solidaridad de la gente. En cada lugar, en cada escuela, en cada barrio, en cada comunidad, los vecinos trabajaron, los vecinos ayudaron, los vecinos colaboraron, los maestros trabajaron 24 horas al frente de los centros de evacuados, ayudando a amigos, ayudando a familiares. Lo que aquí sí realmente se nota es la solidaridad del pueblo, ¿no? Eso sí se ve y eso hay que destacarlo porque es realmente algo impresionante. Y un estado ausente, un estado realmente ausente. La catástrofe quizás sea en ese sentido, ¿no? Lo catastrófico que es cuando el estado está tan... están fuera de, bueno, de training como para poder soportar estas cuestiones, ¿no? Mire, nosotros lo veníamos denunciando permanentemente a la situación esta, tanto en educación como en salud, que el Estado estaba ausente, ¿no? Lo que pasa que en esta situación se nota realmente de una manera impresionante. ¿Cuáles son los pasos que va a seguir AMSAFE? Mira, nosotros en este momento estamos haciendo reuniones con docentes y con directivos para discutir la situación de las escuelas y la situación de los evacuados. Nosotros, hay barrios como el barrio de Santa Rosa de Lima, que todavía hay 2 metros de agua, no hay listado de evacuados. Eso hace muy grave la situación, ¿no? Uh-huh. Estamos discutiendo esto con los compañeros, estamos asistiendo a nuestros compañeros inundados, los compañeros de la CTA también han estado trabajando de una manera muy, muy fuerte en cada uno de los barrios donde estos compañeros participaban, lucharon, hicieron piquetes, discutieron y se organizaron, están tapados de agua. En esta situación estamos. Hoy hay reuniones, hubo ayer varias reuniones, hubo también una reunión con distintas organizaciones sociales de un comité de solidaridad para plantear la cuestión legal y la responsabilidad legal. Y bueno, seguimos recorriendo, seguimos asistiendo a nuestros compañeros, seguimos visitando escuelas. Hoy está Marta Maffei aquí recorriendo escuelas con nuestros compañeros. También estaba Hugo Yasky ahí, ¿no? Hugo Yasky y Marta Maffei están en Santa Fe recorriendo escuelas y llevando su solidaridad a los compañeros. Queremos agradecer también por intermedio de ustedes a todos los docentes que solidariamente, tanto de CETERA como de las distintas organizaciones de base de CETERA, han mandado alimentos aquí para los docentes de Santa Fe. Así que bueno, eso se lo queremos agradecer a todos nuestros compañeros. Sonia, para ir terminando, ¿cómo se vive esta ausencia, esta desaparición de casi 1.200 personas? Digo, porque es difícil de imaginar, por lo menos desde acá. Mira, en realidad hay algo que es realmente que sorprende, que tiene que ver con que aquí hubo un trabajo muy importante que yo quiero destacar, además de los compañeros de la universidad y de los estudiantes de la Federación Universitaria del Litoral, que con una radio comunitaria y por iniciativa propia, como todas estas cosas que yo les estoy contando, como nuestras iniciativas, empezaron a hacer un relevamiento y a comunicar a la gente entre ellos. A través de la radio. A través de una radio de la universidad. Y de esa manera se fueron armando listados de gente que se encontraba, que se buscaba, y entonces a partir de ahí empezaron a saltar realmente la cantidad de desaparecidos que había y de gente que no se encontraba, ¿no? Ahí hubo gente que se encontró y hubo mucha gente que todavía no se encontró. Hay relatos que son realmente desgarradores, de gente que perdió a todos sus hijos, de gente que no encontró nunca más a su abuelo, o a su madre, o a su padre, y bueno, desaparecieron más o menos Ahora ya el número de desaparecidos, me comenta ahora una compañera que acaba de llegar de ahí, de allí, es de 1.700, no de 1.200, que era el número que nosotros teníamos allí. Claro, incluso el número de los diarios, de los diarios a nivel nacional, está marcando que eran 1.200. Claro. Ahora se confirma. Hoy llega a 1.700. Y ese trabajo en realidad no lo hizo el Estado. Ese trabajo lo hizo la gente, lo hicieron los estudiantes, lo hizo la radio de la universidad, lo hicieron un montón de voluntarios, que los compañeros de ATE, que trabajaron en un centro de datos. Y bueno, y es terrible porque frente a la Universidad Nacional del Litoral hay listas inmensas, son paneles gigantes donde está la lista de la gente que está desaparecida, y hay muchas personas que permanentemente van y buscan a sus familiares ahí, ¿no? Es realmente... El número de víctimas fatales confirmadas hasta el momento es de 24, ¿verdad? Sí, nosotros entendemos que no tiene nada que ver con el número real. No, es claro. Estamos convencidos que el número es muchísimo más alto que eso, y que realmente por el relevamiento de los compañeros de la universidad va a saltar la cifra real, y el Estado tendría que realmente hacerse cargo e informar a la población de la verdad de lo que está pasando aquí en Santa Fe. Sonia Aleso, secretaria adjunta de AMSAFE, muchísimas gracias por esta comunicación, y bueno, desde acá un abrazo y mucha fuerza para ustedes, y bueno, para toda la gente allá de Santa Fe que está laburando y poniendo el hombro como para intentar de a poco ir saliendo de esta situación. Bueno, gracias a ustedes, y bueno, un saludo a todos los compañeros y a todos los que colaboraron, y a toda la gente de todo el país que realmente solidariamente se ha comprometido y ha colaborado con nosotros y con toda la gente de Santa Fe. Y en alerta para que realmente no los informen correctamente, y exigir información correcta. Un abrazo grande, Sonia. Un abrazo, hasta luego. Era entonces Sonia Aleso, ¿sí? Secretaria... Tito Borello, que es de la FTV de Capital, que estuvo en el barrio Santa Rosa de Lima, uno de los más afectados por la inundación, donde se realizó una reunión de la Federación de Tierra y Vivienda de la Mesa Nacional ahí en Santa Fe debido a esta situación. Lito Borello, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ustedes viajaron para allá a hacer una reunión nacional. Sí, la Federación de Tierra decidió hacer su reunión de Mesa Nacional en Santa Fe en función de todos estos hechos, y a la vez participar y acompañar la marcha que los compañeros del FTV de Santa Fe iban a realizar a la Casa de la Gobernación de Santa Fe. ¿Y con qué se encontraron allá? Mira, nos encontramos con una situación realmente muy fuerte, ¿no? Muy impactante. Entrar ya a Santa Fe es la sensación de entrar a un lugar después de la guerra. Con una gran, con un gran dolor en la cara de los compañeros. Y con una gran preocupación, que es esta tendencia del gobierno de Reutemann a ocultar su responsabilidad en lo que pasó. Es decir, muy lejos de que esto se pueda interpretar como un problema de la naturaleza o un designio divino, acá hay responsabilidades políticas concretas en lo que pasó y en el costo social y humano que tiene el hecho. Esta responsabilidad es debido, vos decís, a que no se habían hecho las obras de infraestructura debidas. Exacto, es decir, acá hace muchos meses que se viene avisando que esto iba a pasar. Los compañeros de Santa Rosa de Lima hacía un mes habían salido a la calle y cortado una ruta para decir que esto iba a pasar y que iba a traer un costo muy alto. Y no fueron escuchados, y hubo una gran desidia. Entonces, los compañeros están preocupados, primero, en medio del dolor todavía de no encontrar a sus muertos, porque el gobierno también, lejos de ser transparente y de ayudar a tranquilizar y a esclarecer las cosas, está más preocupado en ocultar las cosas, porque si no, evidentemente, queda a las claras su responsabilidad y el impacto y el costo que va a tener esto, ¿no es cierto? Y por el otro lado, los compañeros ya empiezan a darse cuenta que acá hay un proceso de reconstrucción que va a haber que encarar, y que ¿quién lo va a hacer? El mismo gobierno que, lejos de hacer lo que tenía que hacer, dejó que esto pasara. El mismo gobierno que todavía tiene funcionarios todavía vinculados al proceso del 19 y 20 de diciembre, que en Santa Fe tuvo hechos luctuosos muy duros. Entonces los compañeros, bueno, tienen esta preocupación y nos pedían que les ayudemos a romper el cerco informativo, esta tendencia de los medios masivos de que casi es todo lo mismo, pobre gobierno de Reutemann que le tocó este desastre de la naturaleza. Así que bueno, nosotros quedamos en volver el miércoles que viene. La Mesa Nacional ha decidido hacer epicentro mientras que dure este problema en Santa Fe, y el miércoles que viene se realizaría una nueva marcha a la Casa de Gobierno de Santa Fe, donde participarían más sectores y donde nosotros nuevamente haríamos la reunión de Mesa Nacional en la capital de Santa Fe. Claro, porque hay reclamos que tienen que ver más con el ahora, ¿no? Como Exacto. Esto que se están pidiendo sobre la distribución de alimentos, que se haga de manera correcta, sobre la cantidad de víctimas fatales, que se informe sobre eso, sobre la desmilitarización de la zona, y también después sobre cómo Cuernos se va a reconstruir la vida de la gente en este lugar, ¿no? Tal cual. Mira, recién hablaba yo en otra radio y me preguntaba lo mismo que vos dijiste, el tema de la desmilitarización. Vos sabés que todos nosotros venimos con un karma, ¿no es cierto? Uno ve uniformes verdes y en realidad a uno le cuesta mucho desprenderse de volver al pasado. Sí, sí. Pero a la vez, lo que nos llamaba la atención es el grado de armas que hay. Ajá. Porque uno podría hasta casi entender que en función de algunas cuestiones operativas, bueno, la Fuerza Armada, que sirvan para algo. Uh-huh. Entonces que estén ahí porque tienen algunos equipos que podrían ayudar. Pero lo llamativo es que me parece que hay demasiado armamento. Uh-huh. Entonces esto, mejor una pala, ¿viste? Claro, mejor claro. Un pico, mejor una bolsa, ¿viste?, sanitaria. Que un arma. Es llamativo, ¿no es cierto? Es llamativo que haya tanta presencia. Yo me voy a permitir una opinión totalmente personal. Los campos de evacuación parecen campos de concentraciones con tanto milico y armamento. Uh-huh. Entonces, ¿viste? ¿Qué sé yo? Quizás a uno le pesa la historia, ¿no?, que hemos vivido los argentinos. Pero la verdad que nos parece que tiene que aparecer una actitud del Estado, del gobierno de Reutemann, más concreta en la resolución y en que las cosas que nuestro pueblo está juntando, porque nuevamente nuestro pueblo demuestra que es maravilloso, que tiene una capacidad solidaria impresionante, pero que estas cosas lleguen a donde tienen que llegar. Por supuesto. ¿Sí? También hay una denuncia, sale publicada en un diario de hoy, que dice que cuatro empleados de la Secretaría de Promoción Comunitaria de Santa Fe fueron detenidos ayer acusados de haber acopiado irregularmente en sus domicilios mercaderías destinadas a ayudar a los damnificados por las inundaciones. Y hay también la declaración de un dirigente del Movimiento Territorial Liberación que dice que uno de estos punteros políticos detenidos por la policía intentaron usufructuar el reparto de ayuda y que están en las filas del gobierno de Reutemann. ¿O puede tener algún dato al respecto de eso? Mira, vos sabés que todos los que nos están escuchando en la radio saben que esta cosa está, que sí. Existen, digamos. Vos sabés que a veces uno no tiene la capacidad y más frente al dolor de los compañeros no tiene la posibilidad de instrumentar la demostración de esto, de darle peso legal, si querés. Pero vos sabés que esto pasa, que la gente lo sabe, que nadie se asombra cuando escucha estas cosas, y sabe que estas cosas pasan, ¿no es cierto? Uh-huh. Y por eso me parece que el Estado tiene la obligación de transparentar todo esto y de darle participación a las organizaciones sociales en la instrumentación de esto, ¿no? Que son las únicas que hoy por hoy gozan de respeto frente a la sociedad, ¿no es cierto? Que palean el hambre, que palean la desocupación y que ahora son las que están en el sostenimiento más concreto de este problema. Lito Borelo, de la Federación de Tierra y Vivienda de Capital, muchas gracias por la comunicación, ¿eh? No, gracias a ustedes y un gran abrazo a todos. Que tengan buen día. La Tribu. Secretaria General del Departamento de Federación de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. Marina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, Walter. Buenos días a toda tu audiencia. Bueno, el conflicto, digamos, tiene una historia ya, ¿no? ¿Arranca desde cuándo, más o menos? Bueno, nosotros venimos con conflictos desde hace muchísimo tiempo. Puntualmente comenzamos con el agravamiento de la situación en julio del año 2001. ¿Con los bonos? No. No. Primero con el atraso salarial por parte del Estado provincial. Sí. Donde hemos pasado hasta 4 meses sin percibir nuestros haberes. Uh-huh. Luego el agravante es el tema de la implementación de los bonos federales, donde nos comenzaron a pagar a cuenta del sueldo con esta cuasi moneda, diríamos, ¿no? Que tenía un poder de recambio mucho menor, ¿no? Los bonos federales en Entre Ríos prácticamente en ningún momento estuvieron uno a uno, uh-huh, sino casi desde su nacimiento ya estaban devaluados y en el transcurso en esta fecha realmente muy, muy devaluados y con muy poca aceptación por parte de los comerciantes, ni hablar tema farmacias. Claro. Es prácticamente imposible su colocación. ¿Y qué porcentaje del salario cobraban en bonos? Bueno, nosotros tenemos una ley de emergencia provincial, uh-huh, donde los docentes que cobran hasta 350 pesos lo hacen en pesos. Sí. De ahí en más hay distintas escalas. Uh-huh. Por ejemplo, un docente que cobra 600 pesos es el 50% en pesos y 50% en bonos federales. Uh-huh. Produjo una grave crisis en la provincia, ¿no?, en todo la conformación de esta moneda. Sí, es así. No solamente por el gravísimo atraso en cobrar salarios, asignaciones familiares, sueldo anual complementario, que, te lo vuelvo a reiterar, desde julio del 2001 lo venimos sufriendo, porque nunca más el Estado provincial se ha puesto al día en algún momento. Claro. Sino todo el agravante, reitero, de bonos federales. Uh-huh. Y en este momento en la provincia estamos sosteniendo una medida de fuerza desde el inicio del ciclo lectivo. Por lo tanto, no se ha cerrado el ciclo lectivo 2002 y como consecuencia no se ha iniciado el ciclo lectivo 2003. Uh-huh. Hay un malestar muy grande en la docencia, los docentes pasamos a ser no pobres, sino en muchos casos indigentes. Claro. ¿Cuándo fue la última vez que cobraron? En el mes anterior empezamos a cobrar, después de 42 días de haber percibido el último haber, uh-huh, en ese lapso estuvimos. Comenzamos con un cronograma el día 30 de abril, 1 de mayo y 2 de mayo. Después de haber transcurrido, vuelvo a repetirte, 40 días de haber cobrado el último haber. Uh-huh. Lo hicimos cobrando el mes de febrero. El mes de febrero recién cobraron. El mes de febrero. Del 2003. Sí. Uh-huh. ¿Había una presentación de la justicia que los intimaba también a volver a trabajar? Sí, en algunos departamentos esto es así. No en todos, porque los juzgados de pobres y menores, uh-huh, en muchos departamentos no le han dado lugar a esta presentación cautelar. En nuestro departamento, precisamente, es un departamento que está al norte de la provincia, casi, claro, límite con la provincia con Corrientes. Donde tenemos una situación un poco atípica para Entre Ríos. Tenemos dos jurisdicciones judiciales. Uh-huh. Por lo tanto, una jurisdicción judicial tiene una cautelar donde obliga a los docentes a presentarse a iniciar las actividades, pero también, también exige al gobierno provincial y al Consejo General de Educación a que provea esos recursos necesarios. Nosotros muy cuidadosos de esto, sabemos lo que implica una cautelar, comenzamos a hablar ya de la justicia, uh-huh. Así que acatamos la decisión de la justicia, pero exigimos a ambas partes que provea esos recursos, cosa que hasta el momento no ha sido así, o sea, los docentes se encuentran en las escuelas, se encuentran muy movilizados, uh-huh. Pero con insuficiencias económicas. Claro. Entonces, lo que en este momento desde el sector docente estamos obligando, insistiendo en que se den los recursos técnicos, humanos y económicos. Había un compromiso de la ministra de Educación también, ¿no?, para que se pague. Realmente nosotros hemos tenido con muchísimo esfuerzo que trascender las fronteras de nuestra provincia. Es así que en días anteriores hemos tenido audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación, uh-huh. Para hacer conocer la problemática de nuestro sector, ya que es la única provincia que en el país no había iniciado el ciclo lectivo. Y bueno, como consecuencia de eso, se le pidió en esa oportunidad a la ministra de Trabajo que interceda ante el Ministerio de Economía y el Ministerio de Educación para que ayude a destrabar este conflicto. Claro. Es así que la ministra Janet Asio ha puesto, creo, un poco más de énfasis en cuanto a la problemática de nuestro sector. Uh-huh. Entonces, ¿en algunos departamentos de Entre Ríos empezarían las clases? Nosotros tenemos un calendario que tampoco el Consejo General de Educación en este momento ha sido explícito en decir de qué manera reestructuramos esto. Claro. Tenemos un poco la contestación que tenemos autonomía dentro de las escuelas, sí, como para prever si se inician con actividades curriculares, todo el trabajo previo, uh-huh, al inicio, y después se estará llamando quizás a los chicos como para tomar recuperatorios y hacer el cierre del ciclo lectivo 2002. Supongo que también debe ser complicada, ¿no?, sostener la huelga teniendo en cuenta la situación que viven la mayoría de los chicos en la Argentina, de pobreza, de indigencia, y el lugar de la escuela como lugar de contención, ¿no? Sí, es una situación muy difícil, más allá de que tenemos docentes totalmente quebrados, claro, por esta situación también, y eso es uno de los motivos de nuestra lucha. Decimos, si va un docente quebrado a atender 30 o más chicos dentro de un aula, con toda la situación económica, social, emocional que ellos viven, uh-huh, es muy difícil porque ni siquiera nosotros podríamos hacer de contención como normalmente lo hacemos, porque no nos olvidemos que nosotros no solamente somos docentes en las provincias, realmente somos asistentes sociales, claro, por supuesto, psicólogos y tantas actividades que no nos competen, pero uno lo hace cuando uno realmente está bien. Marina Furlan, te queremos agradecer mucho la comunicación y, bueno, el panorama este que nos has contado. Muchísimas gracias a ustedes por comunicarse. Hasta luego. Hasta luego. Era Marina Furlan, entonces secretaria general. O a su puesto de trabajo. En ese caso, hay algunos casos, no son muchos, pero hay algunos casos también. Uh-huh. O sea, pero que no es personal jerárquico que no está es sin tarea. No es personal jerárquico para nada. Es decir, acá, uh-huh, hay una medida que originalmente supuestamente iba a ser tomada, de reducir toda la planta política del rector Suberov. Uh-huh. Esa planta política se redujo en una parte, pero después hay otro sector de gente que en realidad fue recontratada con locaciones de servicio personal, uh-huh, y que sigue cumpliendo sus funciones con salarios equivalentes a los que cobraba antes, ¿no? O sea que todos los acuerdos políticos por el cual ingresa también gente a distintas instancias del Estado, en ese caso se reconvirtió Acá sí es decir, se ha reconvertido y un sector importante de ese personal político fue reinstalado en otras áreas, separado de sus lugares, pero reubicado, digamos. Uh-huh. Y al mismo tiempo se ha ingresado una enorme cantidad de locaciones de servicios personales con altos sueldos. Ajá, bien. Que para cubrir funciones que tranquilamente pueden hacer compañeros de carrera universitaria. Uh-huh. ¿Y a cuánta gente afectaría en el caso de que se produzca estos despidos? Bueno, la información que nosotros manejamos es que en el área del rectorado el objetivo de la gestión administradora era una reducción del 50% del personal en un plazo de 2 años. Uh-huh. Es decir, en este momento son unos 1,000 trabajadores, su objetivo sería llevarlos a 500 en un plazo de 2 años, 500, 600, es decir... Ese sería el objetivo a nivel de rectorado, que es la información que nosotros tenemos. Uh-huh. Y la lógica sería esto de la racionalización y el ajuste. Es que es una contradicción completa con la función de la universidad que uno supuestamente siempre imaginó o concibió, mejor dicho. Uh-huh. La universidad tiene que ayudar, y más en esta época, a generar trabajo. Claro. Es una cosa totalmente disparatada que la universidad, por más que sean 2 personas, ayude a generar desocupación. Uh-huh. En un momento como este, en donde toda la política supuestamente es de reactivación y generación de empleo genuino, ¿no? Uh-huh. Estamos viendo también que hay otro caso también muy similar con designaciones de docentes en la universidad, en